Hay una nota en el Orange County Register que habla sobre la vivienda en el condado de Orange. Y nada más vamos a recalcar que dice que aumentó el precio por 117.750. Eso significa que en el año pasado las casas se apreciaron en $13 por cada hora. Aumentaron de precio. El precio medio de una vivienda en el condado de Orange se disparó. Las bajas tasas hipotecarias impulsaron la demanda justo cuando una ola de adultos jóvenes entraron en años clave para la compra de vivienda. La mediana en todo el condado de Orange es de $872,750, el precio medio, que es un aumento de $117,750, como mencionamos. La última mediana rompe el récord de $835,000 establecido este pasado marzo. Los 117.750 equivale a una apreciación de $13 en cada hora del año pasado. Han habido 3.920 ventas de residencias nuevas y existentes, que representa un 98% más que en abril del año pasado, del 2020. En el 2005 hubieron más ventas que las que se reportan para este año. El mes pasado estuvo un 30% por encima del ritmo de compra promedio de 10 años atrás, en abril. También menciona diferentes otras áreas de California donde el mercado de la vivienda está bastante fuerte, hay muchas ventas y los precios van en aumento. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y le niegan un diploma de secundaria a un adolescente de Carolina del Norte por llevar una bandera mexicana sobre la toga de graduación. Esto en el estado de Carolina del Norte. Sigue creciendo la indignación pública después de que la semana pasada una escuela secundaria de la ciudad de Fishburne se negara a darle su diploma al estudiante Ever López por llevar una bandera mexicana sobre la toga en la ceremonia de graduación. El momento fue capturado en video de TikTok que ya se ha viralizado. López nació en Estados Unidos y es hijo de padres inmigrantes mexicanos y dijo que quería honrar sus raíces mexicanas porque era el primer miembro de su familia inmediata que se graduaría de la escuela secundaria. La familia declaró que la dirección de la escuela le negó a López su diploma en una reunión a puerta cerrada con sus padres y que fueron escoltados fuera del edificio por 4 policías. López aún no ha recibido su diploma. ¿Qué les parece esta noticia? Esta nota es del Excelsior, California. Dice, los esfuerzos para sacar a niños migrantes de un refugio de emergencia en Fairplex, Pomona, y llevarlos a hogares con parientes o patrocinadores se han acelerado significativamente en las últimas semanas, según las autoridades. Un total de 374 niños han sido colocados con un familiar u otro patrocinador verificado hasta el viernes 4 de junio, según la directora regional del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Bonnie Preston. La última cifra es un marcado aumento en las reunificaciones familiares desde el 19 de mayo, cuando las autoridades informaron que 36 niños habían sido colocados con sus familiares o patrocinadores desde que el Centro de Admisión de Emergencia abrió sus puertas el 1 de mayo. Los funcionarios han enfatizado durante mucho tiempo que el objetivo es colocar a los menores no acompañados detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos con familiares o patrocinadores lo antes posible después de su llegada a estos refugios de emergencia en Pomona, Long Beach y otras ciudades. Sin embargo, los niños no estarán con las manos vacías cuando se vayan del Fairplex, gracias a las donaciones públicas y el trabajo voluntario. Un fondo creado por la Fundación Comunitaria Pomona y el Fondo Esperanza se utilizará para crear bolsas de reunificación que serán entregados a un miembro de la familia, patrocinador o transferidos a otro refugio a largo plazo o cuando los niños sean transferidos a otro refugio. Estas bolsas incluirán artículos como tarjetas de regalo, tarjetas de llamadas de larga distancia, libros y útiles escolares. La respuesta al fondo ha sido fuerte, según Richard Martínez, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Pomona y tesorero de esta organización comunitaria, la Fundación Comunitaria Pomona, con 5,500 en el fondo hasta el miércoles 2 de junio. Una gran parte de las donaciones provienen de padres del Distrito Escolar de Pomona, que desean ayudar a los niños migrantes de cualquier manera, según Martínez. Es increíble ver a nuestros propios padres echando una mano. Estas son familias de clase trabajadora y, sin embargo, todavía están retribuyendo todavía están contribuyendo, que es una señal tan increíble, dijo Martínez. Es un esfuerzo humanitario en nuestro patio trasero y todos estamos dando un paso al frente para ayudar. Hasta el viernes, Fairplex albergaba a 424 niños que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México solos, según Preston. Si quieren ayudar, pueden obtener más información a través del Fondo Esperanza de la Fundación Comunitaria Pomona. Ellos están en el internet en pomonacommunityfoundation.org. Centro de Oportunidades Económicas de Pomona, que es pomonadaylabor.org. Y también hay números de teléfono para la Fundación Comunitaria, el 909-784-5327. Y para el Centro de Oportunidades Económicas de Pomona es el 909-397-4215.